peste de nuestra provincia, cómo estará la cosa. Pero no sé, voy a saludar a una compañera, una amiga, Mara Audicio, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Juan? ¿Todo bien? Muy, pero muy buenos días a vos y, bueno, a la audiencia ahí de la localidad de Arias. Muy ¿Dónde bien, acá. estás? Mira, por ahí vas a escuchar alguna voz en un alto parlante. No te creas que estoy en el aeropuerto rumbo a Miami, no, No, para nada. no, no, lejos de eso. Estoy recorriendo un nuevo supermercado acá en la ciudad de Río Cuarto, que se inauguró hace muy poquito en Banda Norte. Ah, mira. ¿Y los Sí, precios? Sí. Que fue noticia porque, bueno, es una sucursal inmensa de Top. Y la verdad que, bueno, estuve un poco recorriendo, conociéndola y como para, ¿Y los precios? Digo, pasar un poco. Y ahí, vos sabés que yo no soy mucho del tema de saber si está o no está. El azúcar, a ver, ¿cuánto está el azúcar? A ver, el azúcar. Para que tengo acá el ayudante de producción, el azúcar, por favor. Ya tenemos azúcar. Azúcar, ahí, la yerba playadito también. La yerba playadito de medio o de un kilo, quiero saber. O de medio o de un kilo. Bueno, el azúcar, yo te digo, mira, sí. Tenemos el azúcar Bella Vista que es aquí. Una azúcar barata, en lo posible media negra, oscurita, mejor todavía. Porque las muy. No, por eso, una que es, digamos, en calidad medio. Bella, 599, después tenés uno un poquito más caro, 648. ¿648? Sí, en ese precio está. Ah, bueno, está carita, Me parece que Y está un sí, poco te más digo. que acá, Ah, sí, sí, por eso te digo, digamos, estamos recorriendo, No, no, conociendo. si vamos a Don Higinio acá la conseguimos más barata. Así con En eso te la digo todo. playadito que vos crees que te gusta el mate con playadito, por Sí. ejemplo, la de medio kilo, tenés en 785 pesos. Y después tenés 785. La de kilo a 13.000, ¿qué va? No, perdón, mil, Ah, 13.000 pesos, iba a decir. 13.000 pesos. 1.392 pesos. Sí, la 1.392. Y está igual que acá eso. Sí, te digo, nosotros vinimos, viste que te pasa que cuando venís de los pueblos a la ciudad, es como que los supermercados se convierten un poco en shopping, ¿no? Claro, Salir a recorrer, exacto. a mirar un poquito. Hago lo mismo cuando voy a Villa María o a Córdoba. Claro, no es que vengamos tampoco a hacer guau compras. Nunca llené, nunca llené un chanquito, con eso te digo todo. No, y que ahora me es imposible como llenar un chanquito claro, porque no, te tenés que asusta. dejar la vida. Sí, decir, un brazo le dejar debe la dar. vida y salir con el chango. No, ni hablar, ni hablar. Bueno, contame, no, sí. En esa recorrida, hay un saludo al Pablo Mientras también, que seguro anda cerca tuyo. ¿Cómo fue la elección el domingo en La Carlota? Estamos haciendo una recorrida, porque viste que en Monte Maíz ganó uno, festejaba, y después lo tuvieron que bajar porque no, perdió, porque no habían terminado no, de bueno, contar las mesas. Mira, ¿Ahí cómo vos fue en sabés Carlota? Que, no, yo te comento que en general ha pasado esto, digamos, no solo le ha pasado a los candidatos, sino además creo que también a los trabajadores de prensa, porque Sí. es como que, viste, las cosas cambiaban era tan reñida la elección, fue tan reñida en todo sentido, porque, bueno, aquellos que se creían ganadores con amplias ventajas, digamos que la urna les terminó, o los resultados que iban saliendo de cada una de las mesas, que se iban tirando, digamos, daban que hablar, digamos, hacían temblar a más de uno. Y a la prensa un poco como nos pasó, a mí me pasó con el caso de Carnerillo, que puso un título como que ganador, el candidato oficialista, y de repente me veo el panel de resultados oficial de la Junta Electoral y no, y lo había pasado el de Juntos por el Cambio. Entonces, No. Es bajar títulos, subir otra noticia, y la verdad que en Carlota pasó eso también en los búnkers. ¿Me entendés? Por un lado, las mesas eran tan parejas, te digo, Juan, acá teníamos ¿Las tres primeras? en la Carlota. Claro, sí, porque teníamos cuatro candidatos. Estaba la Unión Vecinal, que era ahí, Unión Vecinal Federal, Juan Webb, que es un Claro. colega Sí, periodista. sí, sí. Bueno, después estaba la candidata oficialista, Natalia Bellón, de Hacemos Unidos por Córdoba. Y después tenías a Juntos por el Cambio, a Esteban Guarino, y por La Libertad Avanza teníamos a Viviana Bizani. Así que, bueno, siempre se supo que entre Juntos, en la Unión Vecinal y Hacemos Unidos por Córdoba, iba a estar ahí, ¿no? El tema. La candidata de Libertad Avanza es como que tenía menos chance, menos posibilidades. De todas maneras, hacemos Unidos por Córdoba, el oficialismo, es decir, estaban confiados y según las encuestas le daban por lo menos 11 puntos arriba, ¿me entendés?, del segundo candidato, que sería Esteban Guarino de Juntos por el Cambio. Y no fue para nada así, digamos, ganó, pero yo no tengo las cifras ahora en estos momentos, y no me las recuerdo tampoco, pero fue muy, muy, muy, muy ahí, fue muy, muy pocos votos, pero no solo la de Natalia Bellón y Esteban Guarino, sino también ahí Juan Webb, que, digamos, armó toda una estructura partidaria cuando lo dejaron fuera de Hacemos Unidos por Córdoba. En poco tiempo armó un equipo de trabajo y salió a patear la calle, a hacer campaña, y la verdad que la gente lo reacompañó con el voto, porque estuvo ahí tercero, pero muy cerca del segundo y primer puesto, digamos. Es como que realmente fue muy reñido entre los tres primeros lugares, Juan. Sí, sí, prácticamente muy reñido, pero bueno. Ahí tuvieron los tres tercios ustedes, de algún modo. Sí. Pero bueno, de todas maneras, incluso, mira, eran... Natalia Bellón ganó ahí, la candidata de Guachino. Claro, pero Natalia Bellón tampoco quería decir gané cuando faltaban pocas mesas para... Porque no se sabía, Juan, ¿me entendés? Mira vos. Es decir, porque de repente te apareció una mesa que duplicaba a la candidata oficialista, de repente te apareció otra mesa que ganaba Juan West, entonces estaba medio como que muy, muy reñido, entonces como que todos estuvieron muy, muy tranqui. Hasta que se contó por lo menos la penúltima mesa, ¿me entendés? Claro. Donde ya era el resultado irreversible. Lo que sí tuvo una muy mala elección fue el candidato legislador por el departamento, Fabio Guachino, que era el intendente de Carlota. Lamentablemente, digo para él, no para nosotros, sí, periodistas, nada que ver, le sacó muy amplia ventaja la candidata de Juntos por el Cambio, lo cual ahí también hubo una confusión, porque la gente decía esto del corte boleta, ¿quién va a cortar boleta, no? Es que porque van a votar Hacemos Unidos por Córdoba, Guachino, Bellón, Yarlora, Bellón y Guachino, ¿me entendés? La gente hacerle una cruz ahí, listo. Y la gente decía, no van a cortar el voto, van a poner todo junto, porque la gente es como que yo creo que como que no valorizaron demasiado el voto de la gente, ¿no? Los partidos políticos, uh-huh, no van a saber o no van a poder, es muy difícil. Sí. Y la verdad que la gente le terminó dando una cachetada a todos, diciendo, che, ¿te diste cuenta que sabemos votar, que sabemos cortar votos? Claro. Entonces, ahí fue una marcada diferencia de la candidata, que es la primera que salió a festejar, ¿no? El departamento Juárez Celman, apoyada por Marcos Carazo, por gente de Juntos por el Cambio, ¿no? Sí. Y lo cual, bueno, Fabio Guachino quedó ahí en el camino, sí, estuvo en el búnker festejando con Natalia Bellón, pero se lo veía muy, muy, digamos, él quería su triunfo, ¿no? Sí, él sí, estaba sí, muy convencido que el departamento lo ganaba, uh-huh, al departamento Juárez Celman. Bueno, ahí se dio una particularidad, que yo ayer hacía un análisis también, en realidad el lunes, porque también estuvimos cubriendo en vivo con muy poquitas boletas, de 5 de 19 mesas solamente tuvimos hasta las 10 de la noche, y después, bueno, empezamos a agarrar los datos oficiales de la página, pero ahí yo noto de que en muchos casos se puede entender como que la gente votó directamente lista completa y hubo y arrastró a varias gestiones que llevaban otro candidato, porque ya sus intendentes no podían ser reelectos debido a que ya tenían dos mandatos encima. Y ahí entiendo como que pasó eso también por ahí. No sé si será la misma sensación para vos en otros lados, digo, esto de que arrastró la boleta completa de juez. Y puede ser, sí, creo que se dio la inversa a lo que decían muchos, que iba a arrastrar la boleta de Yarlora, ¿entendés? Claro, pero Yarlora es menos conocido por la zona, acá en el sur. Y mira, vos sabés que yo ayer lo hablaba con una persona del gobierno de la provincia de Córdoba, y un funcionario, ¿no? Y le decía, bueno, digamos, el armado político del interior La verdad que le fallaron en bastantes Sí, fue cuestiones. flojo. Aparte se despegaron las elecciones, ¿no? Los intendentes fueron Se por despegaron un... las elecciones, estuvo el armado flojo, hubo muy poca bajada, porque vos me decís, mira, el que estaba encargado de manejar todo el tema de la campaña en el sur era el primer candidato legislador por distrito único, que era Llamosa, El el intendente intendente de de Río Río Cuarto. Cuarto, claro. Exactamente, digamos, Llamosa no bajó nunca al No, interior del no, interior, no, digamos. no, no. Solo lo hizo cuando ganó en los triunfos, ¿me Sí, entendés? apareció en Canal, sí, y en algún otro Apareció lugar. en Canal, claro, ¿me entendés? En Alejandro Roca, pero solo lo hizo en algún cuando triunfaba o en alguna apertura de campaña o cierre de campaña, digamos, hacer un trabajo, digamos, efectivo de bajada de propuestas, ese tipo de cosas del interior, no lo hizo, No, no no lo lo hizo. hicieron, No. no lo hicieron. Y otro de los cuestiones, los grandes errores, que la gente lo está visualizando y lo que ha pasado en muchas localidades, en algún del departamento, yo porque conozco más el departamento Juárez Celman, a ver, los intendentes que no pudieron repetir, en muchos se hizo encuestas, pero fueron encuestas medio como que dibujadas, porque terminaron siendo las esposas, los hermanos, el primo, candidatos, ¿me entendés? Y Como secretario de para no gobierno. perder, bueno, y eso la gente también, fíjate lo que pasó en Guanchilla, el candidato Carlos Benítez no podía repetir y puso no, según se dijo, hubo una encuesta y que le dio una ventaja, aunque hay muchos del mismo partido que están enojados porque dicen que no fue así, a la esposa. Después tenés en Alejandro Roca, que también ahí fue realmente, si se quiere, para el oficialismo, fue otra cachetada más y fuerte, porque ahí estaba en Ariana Viola, en la intendencia. Y Ariana Viola le da el lugar para que sea el candidato al hermano Matías Viola, que era el candidato legislador, que no podía repetir, digamos, como candidato legislador. Entonces se va a Alejandro Roca a ser candidato a intendente, donde estaba la hermana como intendente. Terminó perdiendo, es decir, perdió la localidad, Claro. porque le ganó ahí la Unión Vecinal Federal de Aldo Echeverri, que ya había sido intendente. Pero Sí. la gente, un poco la sensación, lo que me comentaban es esto, digamos, el paso del poder entre ellos mismos, digamos, ¿me Sí. entendés? Sí, eso posiblemente tiene que ver con que también ha desaparecido un poco la militancia en los pueblos, viste que ya no se reúnen los partidos, ni el radicalismo, ni el Sí, peronismo. bueno, pero de todas maneras hay gente dando vueltas, que por Sí. ahí hay gente que en algunas localidades medía más que los que querían poner, y también hubo mucha imposición por parte de la provincia, decir, che, a ver, Matías reconocido, Matías Viola, va a decir, deja a Fabio Guachino, que es el intendente de la ciudad cabecera de La Carlota, es como que la tenían ganada, ¿me entendés? Sí, Es decir, sí. ¿me entendés? Y Matías Viola, al ser candidato a legislador, con todo lo que llevó al pueblo de Alejandro Roca, estaba su hermana como intendente, es decir, se lo tenían reganada, lo reganado el pueblo. Claro. Y de repente, viste, la gente votó otra cosa, es decir, Sí. votó a Aldo Echeverri. En Carnerillo la gente votó a una candidata, perdón, Carnerillo no, en Guanchilla a una candidata, una chica, digamos, una docente, que no tenía trabajo partidario, o de política partidaria, pero sí, ¿me entendés?, con gran incidencia en los jóvenes, una persona Llegada. muy, muy, muy del pueblo. Donde tiene una empresa ahí que le da trabajo a mucha gente, una mujer muy comprometida, con muchos proyectos en el colegio, siempre activa, y bueno, terminó ganando también y bien en Guanchilla. Pero la Claro. verdad es que hay mucho por analizar, digo. Me parece Sí, sí, que no sí. es una victoria tan victoria. ¿Me Bueno, entendés? vamos a esperar el escrutinio definitivo, ¿no? Hace cosa que Sí. nos pase como al Que colega nos Iván dé Gui. alguna sorpresa. Claro, ayer hablamos con Iván Gui, el colega de Montemaíz, que ellos Sí. cierran la transmisión a las 10 de la noche, al mismo horario que cerramos nosotros. Pues viste, cuando ya no hay Bien. nada que decir, aparte ya veníamos de las 7 y pico, entonces como que, bueno, ya uno no da más y la otra, uno prepara planillas, todo, y no usó nada, porque no las pudo usar, porque no había material, no había, nadie te mandaba Claro. el telegrama, la foto, para poder desglosar Sí. los cargos. Y bueno, finalmente se terminó tomando de la página oficial, y ahí se actualizó un solo título y con eso íbamos, pero ellos cierran la transmisión faltando una mesa, y esa mesa se volvió a contar ahí en Montemayor, y ellos dieron ganador al opositor, para cómo el opositor venía de, no sé, 2 o 3 elecciones perdiendo. Entonces ganaba por 20 votos, creo que era por menos. Y finalmente se dio vuelta a la tabla, o sea, estaban mal anotados en el telegrama o algo por el estilo. Y ahí dio ganador a Luis Trote, que es el actual intendente. Entonces, pero ellos cierran con eso. Dicen, no, nos queremos matar. Dice, cerramos la transmisión. Pero claro, el dato ese apareció 11:30 de la noche. Imagínate vos. Y acá lo que vos decís, por allí la gente dice, bueno, quiero saber quién ganó y por cuánto ganó, que creo que es lo básico que hay en cada pueblo. Y en este caso, bueno, tenían un ganador, pero no tenían mucho la diferencia y faltaba una mesa, o sea, no puedes dar ganadores cuando te falta una mesa. Pero sin embargo ya estaban festejando. Y después, bueno, imagínate el mambo después de de apagar el fuego del asado, ¿no? ¿Y Que qué eso en te parece? definitiva fue. Pero bueno, tuvo muchas particularidades esta elección. Lo último que te pregunto, ¿anduvieron los escáneres ahí? ¿Sabés tener noticias si fallaron? Porque acá no veo que no anduvo. Mira, no, no, vos sabés que hay, si vos ves en los resultados, en la mes, en la página del gobierno de resultados Sí. de la Junta Elector, provincial, electoral sí. provincial, fíjate que en La Carlota no están completas las mesas. Sí, no he mirado Juárez Celman, no miré nada, solo miré Unión y Pero Marcos fíjate Juárez, pero ya que está dice, inactivo ahora. Hasta la semana que viene no lo habilitan, porque listo, están bueno, con el porque por ejemplo recuento. ayer yo estuve haciendo un repaso para ver un poco el tema de las mesas, esas cosas, y en muchos lugares, digamos, como que faltaban completar las mesas, no estaba el 100% de los Ah, votos escrutados, ¿me mira. entendés? Sí. Así que bueno. Bueno, Mara, te dejo para que sigas comprando. Fíjate si conseguís en alguna isla. Viste, las islas son en los súper, esas que se arman unos montones sola. Y a lo mejor hay un cartel. Si está en 1.000 pesos la playadito, comprame 5 paquetes, después me lo. Cinco. Ah, no, pero si Yo me estoy lo viendo la mandás me va a parte salir caro el de transporte. harina. En la parte de harina está en 139, tiene harina real, Graciela. Ah, mira vos. Y 3-0. mira vos. La 3-0. Bueno, Bueno, Mara, muchas gracias por esta charlita, ¿eh? no, por favor, Juancito, y espero verte pronto. Bueno, dale, dale, un beso grande. Hacete un Gracias, un asado y besote vamos todos acá, enorme. ¿eh? Bueno, feliz cumpleaños. Bueno, gracias.